llamábamos a eso una tertulia, dar una explicación, llamémosle así. La comunidad es para que se formen las personas que han venido trabajando para eso, han tenido que llenar un requisito de su vida, una vida correcta. Entonces, eso hace que la dignidad, como es un plan de la dignidad, eso hace que la dignidad venga y haga una preparación al sitio para que las personas que están viviendo allí y que están luchando, pues puedan hacer lo que están haciendo. Entonces, la comunidad, de acuerdo a la, a los trabajos y al comportamiento de uno, va presentando el aura de la comunidad. El aura de la comunidad es una luz brillante, de acuerdo a las acciones de nosotros, es de determinado color. Logramos que a través de las, todas las actividades y trabajos que se hacen aquí, el aura de la comunidad es un aura que nos da protección. Por eso el aura de la comunidad se debe cuidar, porque ella es la que protege el trabajo de las personas y protege a las personas que están dentro de esa comunidad y que están, valga la redundancia, bajo el aura de esa aura crística que la Venerable Logia Blanca, que trabajó en nosotros, ha formado. Por eso tenemos que hacer un trabajo aquí. No lo vayan a hacer todavía en un sitio donde no debe ser, porque no debe ser. Aquí, porque está el aura de la comunidad. Si estuviéramos en otro sitio, habría que hacer un círculo protector, habría que hacer un poco de cosas para que no haya un problema. Nosotros tenemos una protección del aura de la comunidad, por eso nos hemos reunido y vamos a realizar el trabajo. No vamos a hacer ningún círculo porque estamos protegidos por el aura y por los maestros que han venido acompañados a todos ustedes o a todos nosotros para la actividad que nosotros tenemos. Estamos un trabajo con la mente de esa madre en la tierra, que es Dios de genio, beba y el mensaje de la luz. Yo les he invitado a ustedes a que cuando uno invoca a una divinidad, debe concentrarse bien para sentir la presencia de ese ser que uno invoca. Para nosotros ir creando fe solar, cuando una persona, a través de sus disciplinas que se ha venido formando, logra ir sensibilizándose, entonces cuando se invoca una divinidad, uno percibe la presencia divina de ese ser que ha invocado. La bendita Dios amable de naturaleza, como aspecto divino, es un ser muy, muy trascendental, muy grande, una divinidad muy grande. Entonces vamos a llamarla y tratamos cada uno de quererla sentir en nuestro interior. Ya no la llamamos a que venga por aquí, a volar, a caminar por aquí. La llamamos para que venga el corazón de cada uno de nosotros y poderla experimentar y llenarnos de su presencia, igual que los dioses, igual que los elementales. ¿De acuerdo? Vamos a pedir permiso. Padre mío, Señor mío, Dios mío, sinceramente. Padre mío, Señor mío, Dios mío, que eres mi Jesucristo, con la fuerza de mi corazón y mi alma, venga a pedirlo ya, implorar, suplicar por mí y por estos hermanos que aquí se encuentran, ante los amados maestros de la venerable Logia Blanca, ante el Señor Dios, ante los jueces divinos, al venerable maestro Lázaro, al venerable maestro Samael, al venerable maestro Blanco, al sacratísimo Espíritu Santo, al Señor Cristo, a la bendita diosa madre naturaleza, a sus dioses, genios, deva y elementales bendita por eso, a los amados maestros del espacio, de la venerable del Rayo Magno, a los venerables maestros del círculo de la humanidad solar, al Señor Jehová y Dios de ángeles del cielo, a la bendita Dios Estela Mario, al bendito Cristo Lúcifer, a la fuerza sagrada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a las siete potencias de la mesa, pídales y ruégales, implórales, suplícales en darnos permiso, asistencia, protección, poder y gracia para hacer este trabajo en bien de nuestra vida física y de nuestra vida espiritual. Lo pedimos con nuestro corazón, con nuestra alma, bendito y glorioso ser. Vamos a hacer el pedirín internamente, el lugar. por esa razón, quise estar junto a ti. El materialismo tiene fuerza contra mí. Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te imploro con la fuerza de mi corazón, de mi alma, dime concederme la divina gracia, de invocar en estos momentos a la bendita Diosa Madre Natureza. Bendita Diosa Madre Natureza, te llamamos, te invocamos, en el nombre del Cristo, por el poder de Cristo, por la majestad de Cristo. Venía hacia aquí con tu glorioso ser. Amantía, majestuosa, bendita Diosa Madre Naturaleza, te llamamos, te invocamos en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Venía hacia aquí con tu glorioso ser. Amantía, majestuosa, bendita Diosa Madre Naturaleza, te llamo, te invoco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid hacia aquí con tu glorioso ser. Amantía, vámonos a casa. Bendita Diosa Madre Naturaleza, te he llamado, te he invocado para suplicarle con la fuerza de mi corazón, de mi alma. Seguidme, adorable y bendito ser, concederme la divina gracia por voluntad y caridad y misericordia del Padre, hacerse presente en el interior de cada una de las personas que aquí nos encontramos. Bendita Diosa Madre Naturaleza, imploramos, pedimos y rogamos que se digne concedernos la divina gracia de poderte percibir en nuestro interior. Dígnese, bendito y adorable ser, concedernos la divina gracia de percibir en nuestro interior tu presencia, tu existencia, tu realidad. Madre bendita, dígnese concedernos la divina gracia de derramar en cada una de las personas que aquí nos encontramos su armonía, su paz, su amor, su fuerza, su gracia y su divino poder. Dígnese, Madre adorable, concedernos la divina gracia de interceder por nosotros ante el divino Dios o los divinos dioses de los elementales de la naturaleza, Vitichi, Brahma, los dioses del aire, Havana y Suara, benditos dioses de los elementales del aire. Os imploramos por intercepción de la bendita Diosa Madre Naturaleza, reine bendito y glorioso ser, concedernos la divina gracia de hacerse presente en medio de estas hermanas y hermanos, niñas y niños. Pedimos, divinos dioses de los elementales del aire, reine Pavana y Suara, derramar en cada uno de nosotros su armonía, su paz, su amor, su gracia, su fuerza y su divino poder. Dignos y divinos dioses de los elementales del aire, Havana y Suara, concedernos permiso, potestad y gracia para ordenar y mandar a tus elementales, los silfos y silfos del aire. Pedimos y ordenamos a los silfos y silfos del aire que penetren en nuestros cuerpos físicos internos, curándolos, sanándolos, revitalizándolos, llenándolos de gracia, de fuerza, de luz y de poder, preparándolos para el trabajo de la gran obra del Padre, el ejercicio de la magia práctica, la transmutación sexual y el despertar de nuestra conciencia. Silfo y silfo el aire, trabajar, trabajar, trabajar por el Cristo realizando poderosos trabajos de limpieza a nuestros cuerpos físicos internos, desintegrando larvas, incubos, sucubos, fuerzas negativas, trabajos de brujería, de hechicería, de magia negra, poniendo en derrota, puente tenebrosa, brujas, hechiceros, fantasmas, dragones, personalidades que se encuentran dañando la integridad física y espiritual de cada una de las personas. Y aquí nos encontramos para el Cristo, para el Cristo, para el Cristo, silbo y silbo el aire. Trabaja intensamente. Regresamos el mantra en ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Nos concentramos en nuestro corazón. Bendita Dios, Madre Naturaleza, le pido, le ruego, le imploro. Con mi corazón, con mi alma, seguirme bendito y glorioso ser. Interceder por nosotros ante el divino Dios de los elementales del fuego, ante los divinos dioses de los elementales del fuego. Agni Rudra, Agni Rudra, Agni Rudra, benditos y gloriosos seres, imploramos por intercesión de la bendita diosa, Madre Naturaleza, se digne glorioso y benditos seres hacerse presente en este momento en medio de este grupo de damas, caballeros, niñas y niños, derramando en cada uno de nosotros su armonía, su luz, su amor, su paz, su fuerza, su gracia y su divino poder. Bendito Dios, dioses de los elementales del fuego, imploramos, bendito ser, la gracia de poderlos percibir con nuestra conciencia. Por caridad y por misericordia pedimos su divina presencia en la conciencia de cada uno de nosotros. Somos personas que reconocemos que hemos delinquido, que hemos traicionado su divina gracia, pero estamos arrepentidos y luchando para nunca más volver a ese camino oscuro por el cual veníamos. Bendito Agni, bendito Rudra, gloriosos y benditos seres, dímense darnos permiso para ordenar y mandar a tus elementales la salamandra del fuego, Michael, rey del sol y el rayo, Samael, rey del volcán, Anael, príncipe de la luz astral, asistidnos en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Salamandra del fuego, salamandra del fuego, salamandra del fuego, benditos y gloriosos seres. Les pedimos, les ordenamos que penetren a nuestros cuerpos físicos internos, curándolos, sanándolos, revitalizándolos, llenándolos de fuerza, de gracia, de luz y de divino poder, preparándolos para el trabajo de la gran obra del Padre, el ejercicio de la magia práctica, la transmutación sexual y el despertar de nuestra conciencia. Pedimos a la salamandra del fuego y ordenamos que penetren nuestros cuerpos físicos internos, se dignen limpiarlos, purificarlos, desintegrando larvas sin cubo, su cubo fuerza negativa, trabajo de brujería, de hechicería, de magia negra, poniendo en derrota tu entidad tenebrosa, brujas, hechiceros, fantasmas, dragones, personalidades que se encuentran dañando la integridad física y espiritual de cada uno de nosotros. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo, salamandra del fuego. Trabaja intensamente, sintiendo la acción de la salamandra del fuego. Al vocalizarle el mantra en ese, sentimos que estamos envueltos en llamas y que esas llamas nos purifican, nos curan y nos sanan y nos preparan para el trabajo de la gran obra del Padre y para el ejercicio de la magia práctica, la transmutación sexual y el despertar de nuestra conciencia. Amanda del juego, trabajad, trabajad para el Cristo, para el Cristo, para el Cristo. Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, le pido con mi alma y corazón, Señor, implorar por mí ante la bendita Dios, Madre Naturaleza. Bendita Dios, Madre Naturaleza, le imploro, le pido, le ruego, le suplico con la fuerza de mi alma, de mi corazón, seguidme adorable y bendito ser, interceder por este grupo de hermanas, hermanas, niños y niños, jóvenes, ante el divino Dios de los dioses de los elementales de las aguas, Varuna Narayana, Varuna Narayana, Varuna Narayana, por intercesión de la bendita diosa Madre Naturaleza, imploramos su divina presencia en medio de este grupo de personas que nos encontramos en este trabajo. Bendito y glorioso ser, bendito Dios de los elementales, de las aguas, adorable y bendito ser. Imploramos, pedimos, rogamos, con la fuerza de nuestro corazón, de nuestra alma que derrame en cada una de las personas que aquí nos encontramos, su armonía, su amor, su paz, su fuerza, su gracia y su divino poder. Bendito Dios de los dioses de los elementales, de las aguas, imploramos, pedimos, rogamos su asistencia, su ayuda, su fuerza, su luz y su divino poder. Pedimos, benditos seres, que se dignen darnos permiso para ordenar y mandar a sus elementales, las ondinas y nereidas de las aguas, ondinas y nereidas, ondinas y nereidas, ondinas y nereidas de las aguas, benditos y gloriosos seres. Les pedimos, les rogamos, les imploramos, les ordenamos, en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo, penetre en nuestros cuerpos físicos e internos, curándolos, sanándolos, revitalizándolos, llenándolos de gracia, de fuerza, de luz y de poder, preparándolos para el ejercicio de la magia práctica, la transmutación sexual y el despertar de nuestra conciencia. Pedimos a las ondinas nereidas de las aguas que se dignen, benditos y gloriosos elementales de las aguas, actuar sobre las aguas de vida de cada una de las personas que aquí nos encontramos, limpiándolas, purificándolas, preparándolas para poder trabajar con ellas en la obra espiritual que cada uno de nosotros estamos realizando. Benditas ondinas y nereidas de las aguas, trabajad, trabajad, trabajad por el Cristo purificando, limpiando nuestras aguas de vida, haciendo que estas aguas estén aptas para trabajar con ellas, creando haciendo nuestras creaciones internas, concentrados en sí mismos, sintiendo la acción de las ondinas y de las aguas. En todas las peticiones que hemos hecho, vocalizamos el mantra M. suplicarle la bendita Diosa Madre Naturaleza, se digne concedernos la divina gracia de interceder por nosotros ante los divinos dioses de los elementales de la tierra. Vidishi Brahma Go Abarman, Vidishi Brahma Go Abarman, Vidishi Brahma Go Abarman, benditos y gloriosos seres, por intersección de la bendita diosa madre naturaleza les pedimos, le rogamos, le suplicamos, le imploramos con nuestro corazón, con nuestra alma, por misericordia, piedad y caridad, hacerse presente en medio de este grupo de hermanas, hermanas, niños y niños, niñas. Pedimos, benditos y gloriosos dioses de los elementales de la tierra, que se dignen, adorables y benditos seres, derramar en cada una de las personas que aquí nos encontramos su armonía, su amor, su gracia, su fuerza y su divino poder. Benditos dioses de los elementales de la tierra, benditos y gloriosos seres, pedimos con las fuerzas de nuestro corazón, de nuestra alma, se dignen benditos y gloriosos seres, darnos permiso para ordenar y mandar a sus elementales, los gnomos y pigmeos de la tierra. Gnomos y pigmeos, gnomos y pigmeos, gnomos y pigmeos de la tierra, gloriosos y benditos elementales de la naturaleza les pedimos, les rogamos, les suplicamos, les ordenamos, se dignen, adorables y benditos seres, penetrar en el cuerpo físico interno de cada una de las personas que aquí nos encontramos, curándolos, sanándolos, revitalizándolos, llenándolos de gracia, de fuerza, de luz y de poder, preparándolos para el ejercicio de la magia práctica, la transmutación sexual y el despertar de nuestra conciencia. Benditos gnomos y pigmeos de la tierra, gloriosos y benditos seres, dignes en imprimir en la naturaleza un física de nuestro cuerpo físico, se dignen, gloriosos y benditos seres, impregnar, imprimir la acción, el movimiento, esa naturaleza propia de vuestra divina gracia, de actividad ponga, benditos seres, si la voluntad del Todopoderoso lo permite, en actividad todas las partes atómicas de nuestro cuerpo, haciendo que éstas despojen de ella las fuerzas antagónicas negativas, la fuerza de la entropía que nos llevan a ser inertes, a no tener actividad, a no ser activos de instante en instante, a nivel físico y a nivel conscientivo. Benditos gnomos y pigmeos de la tierra, trabajad, trabajad, trabajad por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo, benditos y adorables seres. Andalizamos el día otro, pues, sintiendo la acción de estos seres. Bendita diosa madre naturaleza, estos hijos tuyos han venido a su sagrado vientre a pedirle que derrame en ellos su armonía, su paz, su amor. Le imploramos que nos dé su bendición, madre y adorable. Bendito ser, reconocemos que hemos violado todos los principios de la naturaleza. Pero bendito ser, nos hemos arrepentido y estamos luchando para no continuar en ese camino que veníamos. Madre adorable, madre bendita, este tu hijo le implora que se apiade de estos tus hijos, y donde quiera que ellos se encuentren, los cura con su divinal manto de pureza, para que seamos cobijados por ese manto y seamos libres de acuerdo a la voluntad de la ley, de las fuerzas del mal que buscan interferir en los propósitos que cada uno de nosotros tenemos de cristalizar la gran obra del Padre dentro de nosotros. Madre adorable, aquí están tus hijos. Escúchale sus súplicas, sus ruegos, sus peticiones, y de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso, socórrenos. Esas súplicas, esas peticiones que cada uno de nuestra intimidad va a hacerle o debemos de hacerle. Llenación de gracias a este ser bendito, decimos. Oísis, Oísis, Padre de los Jesús, raíz del amor. Tronco, capullo, hoja, flor y semilla, de todo cuanto existe. A ti fuerza naturalizante te llamamos, te conjuramos. Llamamos a la reina del espacio y de la noche. Y besando tus ojos amorosos, bebiendo el rocío de tus labios, respirando el dulce aroma de tu cuerpo, exclamamos, Oni, tu eterna seidad del cielo, que es el alma primordial, que es lo que fue y lo que será, Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, cuando tú estés bajo las estrellas irradiantes, nocturno y profundo cielo el desierto, pureza de corazón, en la flama de la serpiente, te llamamos. Madre bendita, no se olvide de estos tus hijos. Hemos estado huérfanos de su presencia por el pecado en el cual habíamos caído. Estamos arrepentidos. Pedimos que donde quiera que estemos, se digne estar con nosotros. Así sea. Vamos a cerrar el trabajo, oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Bueno, de esta manera concluimos este trabajo. Dice un honorable maestro Lázaro, me enseñó la acción del Padre tiene un poder incalculable. Será mi trabajo este, a través de esa oración, sea en nosotros y hay una protección para eso que hemos recibido, para que no vaya a ser pues tomado por fuerzas negativas para dañar a otra persona o para dañarnos nosotros mismos. Por eso hemos pedido, nuestro maestro nos ha enseñado que con esta oración se cierra un trabajo para que se cristalice y no sea mal empleado por fuerzas negativas, no cause daño a ese trabajo dentro. Como ya